Cada vez que me acuerdo de mi hijo, siento como una punzada aquí, dentro del pecho, donde se halla colocada, tan sencilla, tan nombrada y tan propensa a la emoción, esa masa colorada que se llama corazón. ¿Y cómo no he de sentirla si se trata de mi hijo, el que con sus payasadas, su chicle, su mermelada, me dejaba tan pegajosas el cubrecama y la almohada? Y aunque a veces me propuse reñirle, siempre fallaba, porque el pícaro salía con su sonrisa inocente, y al verlo así tan sonriente, bueno, lo perdonaba. ¿Cómo olvidar las mañanas en que mamá lo peinaba, sentado él en una silla, la barbilla levantada, con un gesto de protesta por la lucha que libraban, la mamá y él, el remolino ese que casi siempre ganaba? Y nunca logré explicarme el motivo por el cual lo peinaban tanto y tanto, si al cabo quedaba igual. Pero el tiempo va pasando y hoy mi hijo no es el mismo, y ya no da los problemas entretenidos de niño. Ahora es un caballero, se afeita con mi navaja, se fuma mis cigarrillos y se pone mis corbatas. Se acabó aquel inocente del susto, el llanto, la tos. Ahora él es el que manda y hasta sabe más que yo. Incluso sin ir más lejos, ayer me trajo a su novia. Yo por dentro los bendije, por fuera me puse serio, porque veo con tristeza que me dio un poco de miedo notar en aquellos mozos cómo se ha pasado el tiempo. Hoy todo se ve distinto, las ropas, el sillón, la almohada. Si parece que les falta ese poco de mermelada. Y todos están en su sitio, no hay nada en qué tropezarse, no hay nadie que quiebre un vidrio, ni haga a la mamá enojarse. Y los platos no se rompen, ni el canario no se sale. ¿Cómo hace falta mi hijo en esta casa tan grande?